Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690. Allí en la 690 opera técnicamente nuestro compañero Julio Pardo. En el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez. Quien les habla, Luis Angió. Hoy, oh sorpresa, no está en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, sino que está en el estudio Víctor Basterra. Bueno, hoy vamos a tener un programa, digamos, para mí especial, y también por eso estoy acá. Vamos a desarrollar un tema que ya después lo vamos a explicar un poco mejor, pero vamos a comentar la situación hoy y de hace 20 años de lo que fue y lo que sigue siendo en la lucha Cromañón. Cromañón con los derechos humanos, la ciudad Cromañón. Vamos a tener una invitada de lujo en nuestro programa para charlar de estos temas. Y también seguro, a raíz de lo que fue sucediendo entre el día de ayer y de hoy en el Congreso Nacional, vamos también a charlar un poco y comentar lo que se ha decidido hoy, por lo menos en una primera instancia, en la Cámara de Diputados, de la ley esta ómnibus, ya directamente, socarronamente también llamada ley traffic, ¿no? Prácticamente una ley combi chiquita. Así que bueno, si Nacho le parece, podemos ir haciendo la tanda y ya vamos a empezar nuestro programa del día de hoy. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Cromañón nos late. Nos late. Cromañón, 20 años de lucha. Todos los 30 en La Retaguardia. Escucharon este separador, y este separador indica que este es el episodio 1 de lo que de acá en adelante, por todos los días 30 hasta el 30 de diciembre, desde La Retaguardia vamos a ir haciendo programas especiales para charlar sobre distintos temas de lo que significa, de lo que significó Cromañón. Y por eso hoy, en este primer episodio, en este primer programa del 30 de abril, estamos con Silvia Vignami. Ella es integrante del movimiento Cromañón, con quien, bueno, vamos a charlar un poco, primero, cómo surge esta propuesta y después, qué es lo que ustedes vienen y cuál fue la intención de estos 20 años, de ir recordando estos 20 años hasta llegar al 30 de diciembre. ¿Cómo te va, Silvia? Hola, Luis, gracias por este espacio. Bueno, primero me gustaría decir gracias a la retaguardia, a los compañeros, las compañeras, a todos por haber hecho su asamblea y dicho que sí, que vengan la gente de Cromañón, en particular a Fernando Tevele y a Pedro Ramírez Otero, y a la voz hermosa, medio entre tanguera y rockera, que vamos a escuchar, de Natacha Bianchi, que también nos ayudaron un montón. Y bueno, hoy es 30, para nosotros son días especiales, hoy es un día tremendo además para el país, pero también quería saludar en especial, agradecerle a los operadores, pero saludar en especial a Julio Pardo, de AM690, que sabemos que es sobreviviente de Cromañón, así que saludarlo, abrazarle. A esto nos pasa un montón, y de acá para allá, como hubo más de 4.500 sobrevivientes, que no están contados, nos pasa en luchas, en el santuario, y es hermoso que nos pase acá, en esta casa. La idea del ciclo tiene que ver con movilizar pensamientos, por eso se llama diálogos, a 20 años, ¿verdad? Y no hacerlo solo el 30 de diciembre. Y también hacerlo en contexto. Hoy te escuchaba, hoy es un día tremendo, en parte de luto, ¿verdad? Y pensábamos, ¿y esto qué tiene que ver con Cromañón, cierto? Sí, ¿no? Y nosotras ayer anoche, pensando en el programa, decíamos, bueno, primero, familiares y sobrevivientes, no vivimos dentro de un termo, somos parte del pueblo argentino, quiere decir que una ley que es todo para los poderosos, no va a ser para nosotros. Pero además tiene bastante que ver hasta con la lógica Cromañón, ¿viste? Nosotros, yo no podría analizar el articulado, porque el impacto de hoy fue como, ¿viste?, bestial, tremendo, es verdad que falta el Senado, pero la pregunta para nosotros como movimiento es siempre a quién beneficia, a quién perjudica, ¿no? Y entonces hoy se me ocurría traer nuestros pibes que fueron al recital, eran pibes del pueblo, de sectores medios, laburantes, estudiantes. Bueno, a todos esos pibes que ya no están en proyección, los perjudicaría. Les perjudica a los sobrevivientes, a gente joven que no va a tener un trabajo estable, que lo van a tener que, cuando lo echen, no va a poder indemnizarse, que estudiar es una idea, cómo vas a hacer, si vas a tener que laburar hasta no sé qué edad, etcétera, ¿no? Y también pensar a quién beneficia. Y pensaba contarte que la figura de Levi, ¿no?, el dueño de Cromañón, claro, es la figura de a quién beneficia esta ley. ¿Por qué? Un tipo poderoso, podrido en plata, escondido, parte de empresas offshore. Fíjate que aparte del boliche, él tenía el hotel, tiene, sí, porque la llamada justicia se lo devolvió, un taller clandestino abajo que siguió funcionando después de la masacre, un prostíbulo a la vuelta, se había quedado con la fábrica ETAM. Y entonces, bueno, nosotros creemos que esta ley, pensándolo así en proyección, claro que lo beneficia a Levi, porque beneficia a los poderosos. O sea que hoy es un día para nosotros doblemente complicado por lo que significa el 30 y por este 30 tan perjudicial, ¿verdad? Claro, es justo iba a decir, ¿no? Y favorece o reafirma la impunidad de este país con los poderes, ¿no?, y los poderosos. Y por un lado de lo que han venido, por este primer programa, quizá sí, para quienes nos escuchan y a veces por ahí solo toman Cromañón los 30 de diciembre, el camino, no podemos contar 20 años de lucha, pero digo, en general, ¿qué podés rescatar, lo bueno, lo malo de todo este proceso que han dado ustedes? Bueno, qué difícil. Por eso nosotros vamos a desarrollarnos en distintos programas, van a ser como 9 hasta noviembre y después veremos para el 30, y un poco lo tematizamos, ¿no es cierto? Ajá. Entonces hoy decíamos, bueno, ¿qué pasa con Cromañón y los derechos humanos? ¿Y qué pasa con Cromañón y la ciudad, cierto? Y en ese sentido, a mí me parece que hay que traer, hoy es 30, también estamos recordando el 30 de abril del 77, cuando aquellas madres, la Cana les decía que tenían que circular y se pusieron a rondar. Y yo creo que nos abrieron unos caminos increíbles, ¿no? Entonces hoy recuerdo a las madres, estuvieron siempre de la vereda que tenían que estar, y además no pasó así con todos los organismos necesariamente de derechos humanos. Siempre comprendieron a Cromañón como un tema de derechos humanos. Ahora podemos escuchar a Norita, que nos va a decir algo con esa vocecita. Sí, sí. A ver. Soy Nora de Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Las madres apoyamos la lucha de familiares y sobrevivientes de Cromañón, pidiendo que el boliche sea un espacio de memoria. No queremos a Rafael Levy responsable de la masacre de Cromañón, por los que no están, por los que sí estamos, por los que vendrán. Memoria. Bueno, dijo todo casi. Iba a decir eso, ¿no? ¿Sí? Tan chiquito, tan cortito, pero donde está todo. Bueno, ¿y cómo lo esto de los derechos humanos, esta lucha que ustedes llevaron adelante, cómo la fueron manejando, con quién, más allá, como vos decís y dicen ahorita, con ella seguro siempre contaron, ¿no? Pero sí, ¿con quién contaron y con quién por ahí no contaron por esta lucha? Bueno, sí, yo creo que cuando se cuenta, no se cuenta solo con la persona física, ¿no es cierto?, sino con los aprendizajes que te deja. Casi siempre quien estuvo antes te va marcando un camino que no es necesario copiarlo, pero sí aprovecharlo. Por eso nosotros rescatamos siempre el tema de las madres, porque a veces te cuesta darte cuenta que estás tomando mismo camino. Pensaba en la palabra nunca más, que nosotros también lo planteamos. Pensaba en las marchas, a donde vayas los iremos a buscar, que después fue usado. Digo, estuve en la marcha contra el gatillo fácil, eso se decía respecto de los canas represores. Pensaba en el tema de llevar la foto de sus hijos. Nosotros también marchamos con la foto de los pibes y las pibas. Pensaba en el símbolo, que en su caso fue el pañuelo, que en realidad era el pañal. Nosotros pensamos en esa zapatilla la más democrática, ¿verdad? La más barata, ¿no? Claro. Esto de decir presentes, esto de hasta la victoria siempre, ¿no? Entonces, yo creo que no solo contamos con sus cuerpos y con ese compromiso que no es solo de firmar una solicitada, sino que también contamos con ese ejemplo, ¿no? Y respecto del entender, a nosotros nos parece que fue muy especial la situación de Cromañón. Quien es el máximo responsable político, Aníbal Ibarra, se presentaba, porque hasta eso fue en parte un bluff, como el adalid defensor de los derechos humanos. Fue de hecho el ayudante del fiscal contra las juntas, no el fiscal. Sí. Y entonces era un hecho como extrañísimo que fuera responsable de lo que nosotros llamamos masacre. Claro. Entonces yo creo que una parte de la sociedad, una parte de los organismos, les costó entender que fuera Ibarra. Claro, ¿no? Además recordaba, por ahí estoy haciendo mala memoria, ¿no? No solo que fue responsable, sino que nunca se hizo cargo. Tremendo, el nivel de victimización que él hizo, el acusarnos a los sobrevivientes y familiares de violentos, armó, no sé si te acordás, pero lo desarmó en un intento de plebiscito cuando se planteó el juicio político, que nos llamó golpistas cuando es una herramienta de la Constitución, ahora que está tan vapuleada la Constitución de la ciudad, tiene una herramienta que es juzgar, ojalá se pudiera hacer en todos lados, por mal desempeño un gobernante y destituirlo. Eso fue lo que él hizo. Huyó de nosotros todo el tiempo que pudo, y ese fue el lugar que eligió tener. Y no solo eso, yo diría que el propio 30, hay que recordar, o sea, no solo la corrupción que llevó a Cromañón, sino el hecho de que él eligió, esto está documentado, ¿no? No es un invento mío, eligió reunirse con los empresarios de la noche. Sí. Entonces, no eligió reunirse con los familiares. Entonces, él fue sumando cosas espantosas en su desempeño y acusando de cosas que no tienen fundamento. El golpismo fue uno, esto que dicen, el macrismo llegó a la ciudad por culpa de los familiares. O sea, criterio tipo, los pibes se murieron para jorobarlo. El macrismo llegó en parte de la mano de los graves errores de Ibarra, ¿cierto? Entonces, bueno, a nosotros nos parece que eso hizo que a lo mejor una parte del movimiento de derechos humanos no pudiera tolerar que alguien con esas que se presentaba como muy democrático hubiera provocado y hubiera tantas pruebas para mostrar que es el era y es el responsable político de la masacre. Porque además fue un momento donde un sector de los organismos de derechos humanos empezaron a tener una ligación bastante cerca y bastante, no digo simbiótica, pero con el el poder político nacional en ese momento. En ese momento, sí. Ese es un problema. Dio justo eso, claro. Entonces era como una contradicción. Sí. Y ahí lo que yo te, mientras te escuchaba, quería preguntarte, ¿cuándo ustedes empiezan a ver o se empiezan a dar cuenta que tienen que empezar también a pelear para que se lo reconozca como un derecho humano o lo que les pasó o que es una defensa por los derechos humanos? Sí, buena pregunta. Hubo una cosa que quizás es loca, pero para mí tiene que ver con la historia de lucha de nuestro pueblo, porque si no, no puede ser. Uh-huh. Que fue que muy inmediatamente ocurrida la masacre, muy inmediatamente, la gente se dio cuenta, digo la gente, o sea, familiares y sobrevivientes, que no éramos parte de un partido ni en un espacio político, los pibes fueron a un recital. Pero claro, inmediatamente no hubo la cosa individual de me voy a llorar a mi pibe, por parte de los familiares y tampoco los sobrevivientes, algunos de los cuales tengo que decir estaban internados, etcétera, etcétera. Pero hubo enseguida esa impresión, porque fue tan flagrante ver lo que pasó, el supuesto operativo de salud de esa noche, sí, la morgue, o sea, era como, era mucha gente y era todo como que sudaba, la verdad, corrupción e impunidad. Entonces hubo como algo que pareció, viste, como algo parece espontáneo, pero yo creo que viene de una historia, claro, con que uno no lo puede rastrear, de decir, bueno, acá el poder político y los empresarios tienen que ver. Porque si no, por eso nosotros defendemos masacre y no tragedia, porque si no, nada, te cae algo del cielo. No, claro. Y también después, bueno, una medida que en las marchas sí acompañaron otros organismos, o aprendimos de otras experiencias, o alguien se acercó y nos ayudó en ese camino, uno lo va haciendo, y en eso de que en las calles codo a codo somos mucho más que dos, es así, y uno, nosotros nos consideramos como Movimiento Cromañón un movimiento vinculado a los derechos humanos y contra, ajá, la impunidad, a todos los derechos humanos. Digo, volviendo a la ley de hoy, que sí, se están como bajando uno por uno, ¿no? Justamente, esto que hoy podemos llegar a, después lo charlaremos un poco, sí, más, de lo que pasó hoy, de bajar derechos sociales, derechos económicos, derechos políticos, derechos humanos también. Y en ese momento era al revés, porque veníamos de un 2001, de toda una crisis donde el pueblo estaba movilizado, ¿no? Y donde salía, lo que vos decías, salían a reclamar, no importaba de qué partido, pero salían a defender lo suyo. Veníamos de un gobierno recién iniciado que había venido con toda una impronta nueva de defensa, y era medio contradictorio, porque por un lado, en general, un sector importante de la población, con la juventud fundamentalmente, no solo iban a ver recitales, salían a la calle. Sí. Y por un lado, toda esa alza venía, había una sensación, no una sensación, objetivamente había un alza en movilizaciones y luchas y demás, y surge esta masacre de Cromañón, y es como que por ahí se quedan a decir, ¿y por dónde peleamos o con quién? Porque pelear es lo que vos me estabas contando hace un rato. Salir a buscar un culpable, un responsable, era salir a pelear contra el que hace 6 meses yo lo había defendido y lo había apoyado para que fuera gobernante. Bueno, pero ¿no? No veo el problema en esto, porque en realidad cualquier movimiento de derechos humanos, la verdad es que no puede ser muy amigo de ningún poder político, porque claro, eso te quita independencia. Exacto. Vos nombraste el 2001, es verdad, pero en 2002 ocurrió la masacre de Avellaneda, también, donde hay, claro, responsables, sí, políticos, sí, que tienen que ver con ese arco también. ¿Y qué hace el familiar? ¿No sale a luchar porque hay contra este no me puedo poner? Uh-huh. Es un grave problema. Por eso nosotros pensamos que lo que más ayuda en cualquier movimiento de derechos humanos es ser independiente del poder político, aunque sea el que me guste. Es más, si es el que me gusta, habría que exigirle más, no menos, ¿no? Claro. Porque a veces uno dice, ¿qué esperaba? Bueno, yo creo que mucha de la gente que nos movilizamos hasta podía haber votado Ibarra en su momento. ¿Qué sí, tiene seguro que ver? Pero uno dice, esto está mal, lo estamos comprobando. Y te digo, cuando fue el juicio penal, que muchos de nosotros creemos poco en el Poder Judicial, muchos resolvimos estar allí porque nos parecía que eso iba a mostrar todo lo que nosotros estábamos viendo. La corrupción, la falta de control, la negligencia estatal. Y fue así, o sea, de manera en cierta forma independiente de las condenas, ¿no? Por eso era importante estar. Digo, las condenas también son importantes, pero no necesariamente llevan al nunca más, ¿no? Y bueno, en ese camino fuimos aprendiendo un montón, y yo creo que en general hay un cierto consenso de que es un tema de derechos humanos, como es el tema del taller clandestino de Luis Viale, claro, como es el gatillo fácil, como es la masacre del Tren de Once. Son temas vinculados a la violación de derechos humanos y en ese costado tienen que ser tratados. Y fíjate que en la gestión anterior, de hecho, la Secretaría de Derechos Humanos, a nuestro pedido, entendió que era un tema de derechos humanos y por eso apoyó, quizás no con todo lo que tenía que haber hecho, pero apoyó nuestro proyecto de que el ex boliche se convertía en un espacio de memoria. Uh-huh. Y si no fuera derechos humanos, ¿por qué estamos hablando de memoria, de nunca más, de memoria, de verdad y justicia? Porque hay algo social que amerita un laburo. Y ese laburo es una línea, no solamente, pero vinculado a los derechos humanos. ¿Y ustedes sienten desde el movimiento Cromañón, donde estás vos, otros familiares, víctimas, sobrevivientes, sí, víctimas directas, ¿no? Sí. Que en la sociedad... Los sigue, los apoya cuando salen o cuando reclaman, o cuando tuvieron que... ¿Cuántos estuvieron peleando por la expropiación? Después que lo lograron, ese tramo de la calle Bartolomé Mitre, que la hicieran también un movimiento de memoria. Yo pasé los otros días por ahí. Uh-huh. O sea que hacía mucho que no iba. Eso es un espacio de memoria, de hecho. El claro, gobierno no puso nada allí, nada, ni una plantita. Eso fue producto del trabajo de familiares sobrevivientes y hicieron ustedes y de artistas solidarios, vas a ver que está lleno de murales. Sí, sí. Eso sí, más a pulmón que eso, no. Lo único que hizo el gobierno de la ciudad fue poner un cartel que dice Pasaje de los Pibes, un cartel verde, sí, sí. Que dice Pasaje de los Pibes. Porque ¿no? Ya venía, de hecho, ese tramo de la calle de Bartolomé Mitre cortada. Cortado porque habían estado las pertenencias de nuestros pibes. Claro, claro, claro. Por eso. Y fueron ustedes lo que... A mí me impactó mucho porque hacía, ya te digo, mucho que no pasaba por ahí. Y fue uno de los días que hubo movilización en el Congreso. Y antes iban a las estaciones de tren, Constitución, Once, a hacer el acto de los molinetes y demás. Y yo fui a ver y justo pasé por ahí. Y me impactó mucho lo que vos hablabas de las fotos de los chicos. Sí. Este mismo recuerdo de las madres, ¿no? Que viajan siempre, van con su foto, con la foto de los hijos y las hijas secuestrados, desaparecidos. Para mí me impactó mucho. Eso verdad. Le pasa a la gente. Vos pasás por el santuario y te pasan cosas, y además muchas veces hay alguien sentado que está reflexionando. Sí, sí, sí, sí, y lo tuvo también. Casi siempre algo que ver con la masacre, en el sentido que tenía un amigo que a su vez tenía un amigo. Sí. Esto nos pasa un montón. Por eso no es un cementerio. Nosotros le dijimos, es el piquete de los pibes. Ajá. Y por eso es un espacio que sobre todo los sobrevivientes defienden un montón. De hecho, no solo que los 30 vamos a ese lugar, sino que antes se hace un festival de otra organización hermana. Ya te digo, hemos hecho murales. De hecho, se protegieron después por la legislatura. Pero la realidad es que fueron hechos, como te decía, a pulmón. Y... hablando de la legislatura, pero en este caso por ahí a nivel nacional, ¿no? De legisladores nacionales. Diputados, claro. ¿Tuvieron, diputados, senadores, tuvieron apoyo cuando presentaron leyes? ¿Les costó mucho? ¿Hubo gente que los entendió y les palmó la espalda y nada más? Eso del palmoteo y te acompaño en el sentimiento, yo digo, acompáñame en la calle, porque el sentimiento, viste, es... Está, claro. Mira, ahí nos pasó lo siguiente, por eso digo, nosotros desde que pasó la masacre llevamos muchas acciones de memoria, verdad y justicia, de las cuales estas últimas, que es el pedido de expropiación, es una más. Hemos hecho murgas, actividades, festivales, qué sé yo, sacamos un libro, más de un libro. Uh-huh. Etcétera. Acompañamos otras causas. Entonces, cuando nosotros nos enteramos, haciendo historia muy cortita, que le había devuelto la llamada justicia al boliche a Levi fin del 2018, uh-huh, presentamos un proyecto en la legislatura de la ciudad, donde sí, nos palmearon muy bonito. Es más, la Reta, tenemos un audio donde dice, yo estoy de acuerdo en que haya un espacio de memoria, cri cri, nunca nos recibió, y no prosperó. Y después empezamos a pensar, colectivamente, como hacemos todo y con ayuda, que podíamos presentarlo en Nación, con el auspicio por ahí de la Secretaría de Derechos Humanos. Eso ocurrió, y sí es verdad que cuando presentamos en Nación, como veníamos haciendo un trabajo con el arco político, para muchos nos dicen salió rápido, porque lo presentamos en 2022 y en el mismo 2022 salió en diputados y a fin de 2022 en senadores también. También pasa que a veces el arco político es raro, como que si algunos firman, después hay una ola donde todos firman, después hay un punto que a nuestra interpretación no se querían quedar afuera, pero bueno, eso que está todo muy lindo en un papel, es un papel, tampoco el gobierno anterior hizo más que una reglamentación último momento, y ahora estamos en una situación muy compleja, con un gobierno que está mostrando que no le interesan los derechos humanos, no sé, es una impresión mía, con una Secretaría de Derechos Humanos rara que no te contesta, ya hemos escrito, tanto al Ministro de Justicia como al Secretario de Derechos Humanos, que nos gustaría que nos conteste el ex juez Baños, porque sabes que fue un juez de Cromañón, y fue un juez que en su momento ayudó a la condena a Levy. Así que ahora es como un cri-cri donde nadie te contesta, porque eso también se usa, ¿no? Desguazar oficinas, que uno mande mails a no sabe quién. De hecho, la Secretaría de Derechos Humanos quedó prácticamente... Está complicada, sí. Nada, vacía. Vacía, en la Comisión Nacional de Monumentos se bajó una cantidad de gente con la cual nosotros teníamos diálogo. Diálogo, no, que estábamos de acuerdo en todo. Entonces ahora tenemos una situación muy compleja, en un país donde la vicepresidenta habla del curro de los derechos humanos, me da vergüenza decirlo, y entonces, bueno, nosotros queremos saber si bueno, tampoco va a cumplir Mati, con... El que acuñó lo, el curro de los derechos humanos. Pero me parece que ella está Mati, llegando a lugares como muy complejos, ¿no? Y porque tiene más... Escalando. Tiene más relación directa con todos los sectores milicos y entre ellos genocidas, ¿no? A ver, abro un paréntesis, fuera de aire hablábamos justamente comentando el libro de Leila Guerriero con Silvia Lavairo y comentábamos que Silvia fue la que denunció por primera vez y que pudo ser juzgado un milico por violencia sexual, ¿no? Y un tal González. Este González es el que apadrina a Victoria Villarruel. Ah, tremendo. Bueno. Es el que tiene ella como ejemplo. Digo, para que tengamos sí, una sí, idea sí, de lo por que eso, por hablando, eso nosotros ¿no? nos preocupa con un montón. Este personaje. Igual debo decir, la fuerza política a la cual ellos pertenecen votó la ley, salvo que de expropiación, salvo que hayan pensado, esto también digo a los diputados, senadores, votarlo para que no salga. O sea, de modo que nosotros estamos en este momento de queremos saber, queremos que nos contesten, queremos que si este gobierno o cualquier gobierno, por eso digo hay que ser independiente, va a cumplir con la ley, con una ley que le mandó el Congreso o no. ¿Qué a esa hora quería ver, ¿qué faltaría para terminar de concluir el tema de la expropiación? Que le ponga, por la expropiación es con dinero. Sí, lamentablemente la ley o de expropiación. O sea, le tienen que pagar a Levy. Bueno, eso sí es re loco por un lado. Sí, también le tienen que pagar porque tampoco quisieron investigar la sociedad offshore de la cual es parte Levy, claro. Porque se podía, en un su momento la Inspección General de Justicia estuvo investigándolo, no sé qué piensa hacer esta gestión, parece que nada, porque la verdad es que podría haberse hecho de otra forma, si no la ley establece que hay que indemnizar. También se podía haber embargado antes o los bienes por los juicios civiles. Todo eso no se hizo, pero sí, la expropiación es un proceso, ¿cierto? En este caso es muy particular porque es para un motivo muy particular que es crear un espacio de memoria. Tienen que terminar la tasación que está iniciada, pero para eso tienen que entrar al boliche y para eso alguien les tiene que dar la llave y esto no ha ocurrido. ¿Y quién tiene la llave? Y está viviendo un cuidador, o sea, Levy tiene la llave en definitiva, así se lo entregaron a él. O sea, la tiene el propio acusado, responsable, el propio condenado responsable, y que cumplió cuatro años y medio de prisión. Se supone que si hay una ley de expropiación, entre comillas, hasta que quizá no se lo trasladen a ustedes, no sé si tienen una organización como asociación civil ustedes, ¿sí? Bueno, se la tendrían que entregar a ustedes y mientras tanto... Al Estado, eso es lo que establece claro, la ley. Y la justicia lo que tendría que hacer es tener, en todo caso, un cuidador oficial. No, un cuidador bueno, pero particular. Esa justicia le entregó el lugar a Levy, claro, y ni bueno. siquiera le puso la orden de que no, por ejemplo, una cosa que hizo fue tirar las pertenencias de nuestros pibes de valor histórico, o sea que imagínate. Por eso, ahí está todo mal hecho. ¿Qué es lo que faltaría ahora? La ley está, La ley obliga al Estado a tomar posesión del lugar, al Tribunal de Tasaciones a tasar y AS proceder a la expropiación. Obliga también a armar una comisión con familiares sobrevivientes, que en teoría esto ya está. Ya está, me refiero, porque fue la última acción muy, muy tibia del gobierno de Alberto Fernández. Pero el tema es que si no nos llaman, los tiempos corren. Claro. En un país que está muy complicado respecto a los derechos humanos. Sí, sí, seguro. Bueno, vamos a un separadorcito y volvemos. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tirá agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. 30 de diciembre de 2004. Fue la fecha en que sucedió la masacre. 4 meses habían pasado desde la masacre de Icuabolaños, que citó Chaván para vaticinar lo que estaba a punto de acontecer en Cromañón. 194 fue el número oficial de víctimas fatales. 4.500 es el número de sobrevivientes que se estima pudieron salir del lugar. 1.800 sobrevivientes fueron reconocidos como tales por el gobierno de la ciudad. 1.524 sobrevivientes figuran como heridos en la causa penal. 887 sobrevivientes fueron internados con diversos grados de lesiones y envenenamiento pulmonar. 2.700 entradas fueron vendidas anticipadamente. A esto se suman aproximadamente 500 vendidas en el lugar. 6.000 asistentes dijo que había el gerenciador Omar Chaván, condenado penalmente por la masacre. Cromañón, 20 años de lucha. Cromañón, nos late. Todos los 30... en la retaguardia. Bien, entonces seguimos aquí con Silvia Vignami de el movimiento Cromañón. Este audio que escuchamos son datos duros, números, ¿no? Pero atrás de esos números hay personas, hay familiares, hay víctimas, hay familiares de víctimas y sobrevivientes, como ustedes dicen. Volvamos un poco al tema de la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo podemos ligarlo en cuanto a lo que era hace 20 años esta impunidad que pudimos lamentablemente ver en Cromañón y, como vos dijiste, después en la masacre de Once? Y creo que hubo otras más, ¿no? Vos me recordabas. Sí, tremendo. Claro, nosotros decíamos que cuando fue la causa penal, en esa noche fueron evidentes algunas cosas de cómo estaba el boliche, cómo estaba el barrio, todo lo que funcionaba como la mona y no debió estar ni siquiera abierto. Pero avanzando un poco más, no es que pasó Cromañón, lo elaboramos todo y nunca más pasó nada de esto. Uh-huh. Sí, yo tenía tres situaciones para nombrar, pero no es que son las únicas que pasaron, ¿no? Nosotros decimos Cromañón nunca más. Hay un grupo que dice justicia sería que no se repita. La realidad es que se repitió. Y quería nombrar tres circunstancias que estoy segura que se van a acordar los oyentes. Post-Cromañón, Beara. Uh-huh. Un boliche, sí, que se derrumbó. Murieron 2 chicas. Eso fue, creo que fue en el 2010, me parece, en el 2010, justo recién en el 2022, o sea, hace muy poquito, fue el juicio, y solo se condenó al empresario y no a los funcionarios responsables de hacer la vista gorda, claro, y de recibir coima. Después digo, para nombrar, 2016, Time Warp, ¿te acordás? Sí. Costa Salguero, esa, sí, fiesta electrónica. Sí, sí. Murieron, creo que 5 chicos, más de casi 60 internados. Hubo también una cosa de mucho prejuicio por ahí en la sociedad, porque esos pibes que estaban haciendo, o si se drogaban, no sé si recordás, y quedó un poco oculto el negociado de Costa Salguero, o sea, toda la situación vinculada también a funcionarios y al propio gobierno. Y la otra que me recuerdo es un derrumbe que ocurrió matando a un muchacho, Adrián Continello. Se derrumbó sobre él el edificio. Sí. Eso me parece que fue en el 2019, ¿no? Quiero decirte, pasó Cromañón y siguieron pasando cosas. Todas estas son de la ciudad, no digo que sea el único lugar. Y bueno, yo por eso me puse a conversar un poquito con Jonathan Valdivieso, que es del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, que muchas veces nos ha ayudado a pensar algunas cuestiones. Porque una de las cosas que nos preocupa es, a 20 años, ¿cómo están las cosas? Vos sabés que estos hechos que vos comentaste posteriores... Tremendos. Tienen un denominador común que es la impunidad. Y me estaba acordando de otro, que no fueron boliches como el del tren, pero son masacres producto de la corrupción, de la impunidad, que fue el de el incendio en Barracas del depósito de Mountain Bike, creo bomberos. Donde murieron 10 bomberos y demás. Sí. También fue producto de la impunidad, de no tener previsión, aunque por ahí en la investigación se decía que había sido intencional, pero lo que sea... También fue producto de que no... Y del desprecio por la vida. Y digo, no quise nombrar, porque todo es conocido, el tema del taller clandestino, que también ocurrió un 30. Claro, sí, sí. Que también ocurrió un 30. Quiere decir que hay mucho para preocuparse en Caballito, Luis Viale. Mucho para preocuparse. Por eso yo le preguntaba a Jonathan, y él nos mandó un audio que es muy interesante para escuchar. Desde que ocurrió la masacre de Cromañón, la ausencia de control en las habilitaciones y en el funcionamiento de locales destinados a la reproducción de música o gastronómicos no ha mejorado. En las últimas 4 gestiones de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires se ha profundizado este descontrol absoluto y generalizado en toda la ciudad. Podemos ver cómo el gobierno no controla locales que funcionan sin habilitación. Otorga permisos para realizar mega eventos musicales sin que se realicen las evaluaciones ambientales y de seguridad pertinentes. Establece áreas del gobierno y de la ciudad destinada a que se transformen en grandes polos astronómicos musicales, y podemos hablar del campo argentino de polo, sectores de Devoto, de Palermo, del casco histórico en San Telmo Montserrat, sin considerar los peligros, los riesgos y los impactos sociales y ambientales para el resto de la ciudadanía, principalmente de la ciudadanía que reside en esos barrios, que están viendo cómo se transforman los mismos sin haber tenido ningún tipo de instancia participativa o en decidir el destino de sus barrios, y sin tener mecanismo de control frente a los impactos de principalmente relacionados con los ruidos molestos, residuos y ocupación del espacio público. Por otra parte, esa desregulación o descontrol también se ve en la construcción de edificios. Este año varios edificios sufrieron demoliciones justamente por una falta de presencia estatal que obligue a las constructoras a tomar los máximos recaudos, no acelerar los tiempos o no tratar de achicar los costos, generando justamente estos graves peligros, en algunos casos con muertes por la mala construcción y los impactos en los edificios linderos. Así que en resumidas cuentas se puede establecer que tenemos un gobierno que está más preocupado por cómo estimular los negocios, que no tenga ningún tipo de impedimento, cómo flexibilizar los controles y las normativas, en detrimento de la seguridad y del bienestar y la calidad de vida de la población porteña. Bueno, ahí nos da un montón de elementos. Jonathan, como siempre, es un gusto escucharle. Quería agregar a esto, que ya lo dijo todo, pero una cuestión es que cuando ocurrió Cromañón, y nosotros estamos re preocupados por los controles, por todo esto, una de las acusaciones hacia los que estábamos luchando, familiares y sobrevivientes, fue que no queríamos la cultura, queríamos que todo cierre. Nosotros nunca planteamos eso. Además, no estamos hablando de un centro cultural barrial, estamos hablando de un boliche donde levantan plata con pala. Al centro cultural barrial, que a lo mejor no tiene las condiciones, más que seguridad, preferimos hablar de cuidado nosotros, lo que hay que hacer como Estado es fomentarle. No tiene el matafuego y quedárselo, no tiene la puerta de emergencia. Y la segunda cosa es que a veces los gobiernos, los que hemos visto, dejan el cuidado solamente como autocuidado. O sea, lo que yo creo que una parte de la población aprendió con dolor, con al menos 194 muertos, con suicidio de sobrevivientes, con muchas cosas tremendas, es que hay que cuidarse. Entonces aprendieron a mirar, todos hacemos esto, ¿no? Mirar las puertas, lo que hay, lo que no funciona, si está el matafuego. Pero eso es dejar correrte como Estado y dejar que la población haga lo que pueda realmente. Obvio. Entonces nosotros pensamos que ese corrimiento del Estado es recontra peligroso y va a volver a de hecho volvió a repetir la lógica, ¿no? Sí, yo lo escuchaba a Jonathan y hablaba justamente de los problemas en los distintos barrios en cuanto al dejar hacer. Él comentó lo del hipódromo de Palermo, lo del campo argentino de polo donde se hacen grandes recitales, River también, donde ahí la situación de los vecinos con el medio ambiente, con el tránsito, con los ruidos y demás. Y vos sabés que los otros días Jorge Macri resolvió que no iban a haber más recitales ni en el campo argentino de polo ni en el hipódromo, y le iba a mandar a Villa Lugano, donde está sí. el estadio que se hizo para los Juegos Olímpicos Juveniles. Y el otro día también escuché que también iba a suspender los de River, donde ahí los vecinos de River vienen luchando hace rato porque cada vez que hay recitales es un incordio. Pero relaciono esto que también esa medida que parecería interesante que toma Macri es clasista, porque lo hacen barrios de sectores de la población de clase media alta o alta. Barrio River en general es un barrio, el campo de polo, hipódromo de Palermo, todo el barrio de militares y demás. Y no dice nada del Movistar Arena de Villa Crespo, donde es un barrio de clase media, media baja, donde hay recitales 5, 6, 7 días a la semana. Hace años que los vecinos vienen reclamando para suspender y que no se hagan esos recitales, porque desde que le vibran las casas hasta que no pueden transitar. O sea, es clasista. Del hay Movistar cosas Arena, que se protegen y cosas que del no. Del Movistar Arena no habla absolutamente nada, ¿no? Pero también, porque ahí hay impunidad, hay negocios, está el diario La Nación como dueño, está la empresa Movistar, y el gobierno que le dio todo para que pueda hacer algo que es, a todas luces, es un incordio para el barrio, como es en Barrio River. Yo he tenido charlas con vecinas y vecinos del Barrio River y están enloquecidos. Ellos lo único que han logrado hasta ahora es que se pueda cortar el tránsito para que no transiten en la avenida Quinteros, que es la diagonal que llega al estadio. Pero bueno, volvemos a lo mismo, es impunidad, es poder, es relaciones de los poderosos con los gobiernos de turno. Es negocios inmobiliarios. Nosotros hasta llegamos a pensar, cuando era tan difícil lo de la expropiación, qué pasaba con el boliche en particular. No tenemos la respuesta, pero ¿qué pasa con la zona de Once? ¿Qué pasa con el negocio inmobiliario en su momento de la Reta? Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa que es tan complicado concretar algo que además, alocadamente, todo el mundo te dice que es justo y que está bien y bueno, te palmea? En el mes de abril, en un mes y medio, hubo dos derrumbes por hechos de estar haciendo pozos para la construcción de 3 y 4 subsuelos, donde en el de Caballito murieron 4 personas, en el otro murieron 2, y yo que soy parte de un grupo de vecinos de Villa Crespo Activa, sí. que están trabajando en haciendo justamente relevamientos de obras en construcción que se comienzan para prevenir que no pasen estas cosas. Bueno, el otro día estuve en uno de esos edificios, mejor dicho, estuve en una casa de una vecina que me llamó para que fuera a verlo, en un pozo, ahí en Arauz y Córdoba, en una obra en construcción, donde es calcado lo que pasó en Caballito, que viste que era una al lado, era una casa tipo casa, una casa chorizo, sí. que se le derrumbó el pasillo. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Por suerte todavía el pasillo no se le derrumbó, pero está lleno de rajaduras. Han hecho denuncias, no le han dado caso, le han dicho que tienen que mejorar los trabajos para poder seguir construyendo. Y la empresa sigue adelante sin ningún problema. Porque hay una lógica, ¿no? Nosotros pensamos siempre, lo decimos, lo que dice Jonathan, nosotros hablamos, y también alguien acá, de la lógica cromañón, ¿no? Sí, de lo atamos con alambre, de la vida no importa, o sea, de una metáfora que va más allá, digamos, del hecho, ¿no? Y entonces eso, para nosotros también en estos 20 años, poder debatir estas cosas, poder debatirlas con los pibes y las pibas en las escuelas, acá donde sea, también es importante, como fue importante condenar a algunos funcionarios, pero poner sobre la mesa poner sobre la mesa, porque además, bueno, no es que la cárcel sea muy útil para nadie, nosotros lo sabemos, pero hay un nivel de reparación, que seguramente va a ser el tema de otro programa, y eso es importante para nosotros. Vamos a escucharlo a Jonathan en otro. Ah, bueno, antes de escucharlo, explico de qué se trata. Dale. Como nosotros habíamos dicho, comentado que logramos, por ahora, dos papelitos. Un papelito que dice que el boliche tiene que expropiarse, pero hay que concretarlo. Y otro papelito que protege, o sea, declara monumento histórico, monumento nacional, al ex boliche, al santuario que lo rodea, etcétera. Eso es muy importante, es un hecho inédito. Muchas veces se monumentalizan cosas más vinculadas a lo arquitectónico. Y sí es cierto que algunos ex centros clandestinos, antes de expropiarse, fueron declarados monumento histórico. Bueno, como tantas otras cosas, esas dos declaraciones obligan, o no, no sabemos, por eso le preguntamos a Jonathan, a todos los gobiernos a hacer algo. Por eso te tienen que contestar. Ahí le preguntamos a él como abogado qué pensaba. En el año 2022, al haberse logrado que el ex boliche de Cromañón y espacios aledaños tengan protección patrimonial a nivel nacional, es decir, constituyan un espacio de memoria reconocido a nivel nacional, también tiene sus implicancias a nivel local en la Ciudad de Buenos Aires. La ley que regula el patrimonio de la ciudad establece que cuando un edificio o un sector de la ciudad son reconocidos como integrantes del patrimonio histórico nacional, eso inmediatamente también implica que se transforman en parte del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Y la Ciudad de Buenos Aires asume también los deberes de proteger dicho patrimonio y tomar todas las medidas orientadas a que el patrimonio no se deteriore y la población pueda disfrutarlo. También cabe aclarar que en materia ambiental la Ciudad de Buenos Aires establece que la gestión del patrimonio tiene que ser una gestión participativa y por lo tanto dará lugar a que en la discusión y deliberación de cómo proteger este espacio de la memoria tendría que convocar a las ciudadanías y a los colectivos que vienen impulsando este espacio de la memoria para pensar el diseño, las normas de gestión y de regulación de este nuevo espacio. Bueno, por esto que nosotros decimos, bueno, hay que ver si los gobiernos van a cumplir la ley o van a quedar totalmente afuera de la propia ley. Uh-huh. Es decir, no es que no hay ninguna. Hay, y en este caso, hay una protección que deberían ejercerlo. A veces si vos ves al santuario cómo está, es tremendo. A veces está muy bien, cercano a los 30, pero a veces es la tierra de nadie. Y bueno, con el boliche ni hablar, lo vas a ver tapiado, no sabemos qué pasa adentro, etcétera. Pero yo quiero volver, antes de irme, a algo que dicen las madres. Nosotros vamos a seguir peleándola, porque esto de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Vamos a seguir molestando, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir tocándole el timbre a la Secretaría de Derechos Humanos, gobierne quien gobierne, vamos a alertar a la población de que no tenemos la expropiación, solo tenemos una ley que dice que tiene que producirse. Eso. Nada más. Y nada menos. Y nada, sí, porque esto yo creo que muchas personas no lo conocen. Por supuesto los medios, salvo los nuestros, por ahí algunos. Poquito, otro, poquito. Los grandes medios no hablan absolutamente más nada de esto. De todo lo que estás contando, de que hay una expropiación y no se cumple. Uh-huh. O sea, en este país hay un ejercicio muy interesante que es. A veces por la situación de la presión social en determinado momento salen leyes, pero después no se aplican. No, algunas no llegan ni siquiera a reglamentarse. Entonces se caen. Claro, o no llegan a reglamentarse. Es muy loco, debe decir uno de los pocos países del mundo que hay leyes que después no se cumplen. La ley, hablando de esto, de lo que pasó hoy, la votación que hubo donde se derogaron leyes, se modificaron situaciones que tenían decenas de años como favorables, no hablemos de los trabajadores que le sacaron. Tremendo. Todo, de derechos humanos que han de sacado. De las mujeres. Lo de las mujeres es atroz. Es atroz. Le han sacado, comentábamos lo de la... el monotributo social, que fundamentalmente lo tenían mujeres, que es para ayudarse un poquito a poder, con poco dinero que pagaban como monotributistas, no como monotributistas de distintas categorías que hay, sino con un valor mínimo y que por lo menos podían tener acceso a una obra social, ¿no? y a un mínimo pago de aporte para poder tener una jubilación. Es inhumano. Y bueno, todo lo que hacen es así. Y digo, no es. Este creo que es. Está exacerbado ya exponencialmente lo que hace este gobierno y este delirante. Sí. Con todos los que están alrededor de él, ¿no? Y aparte con la CLAC que tiene, porque también es delirante pensar, creo que en ningún país del mundo, un gobierno, un poder ejecutivo, que tiene 37 diputados nada más y creo que 7 senadores, pueda gobernar y votar leyes. No lo puede, solo lo puede hacer porque tiene un montón de distintos dirigentes de distintos partidos, que es una cosa terrible. Tiene que por complicidades. Claro, que bueno, por intereses personales, con complicidades, le pueden dar leyes que van en detrimento de la gran mayoría que no lo votaron. Y de los que votaron también. Y de los que lo votaron también. Sí. Es muy loco, ¿no? Este país es muy esquizofrénico, me parece. Bueno, o los que lo gobiernan son más esquizofrénicos. Yo también me pregunto, abriendo una luz de esperanza, cuánto tiempo puede desoír. El tema es no cansarnos, seguir luchando. Esto es lo que dice Norita cada vez. Claro, si pueden no ellas bajar los brazos, a los 90 y pico, habrá que tomar esa misma fuerza. Sí, yo también digo lo mismo. Muchas veces digo, como hoy, por ejemplo, bueno, ya está a mi edad, se terminó, no da más ganas de... Estamos jugados, pero después pensé, sí, pero si hay madres como Norita, como Elia. Como Elia, como Mirta. Como Mirta, 96, 98 años, y la siguen peleando y están y te dan fuerza, pues sí, bueno. Estamos obligados. Algo tenemos que hacer. No, y además, en el caso de ustedes, por causas justas, ¿no? Que, ¿cómo podés dejar de pelear y de acompañar a quien está peleando por lo que están exigiendo ustedes, que es ni más ni menos que la defensa de, por eso digo, para cerrar, de los derechos humanos de antes, de hoy y para los que vienen, porque ustedes también tienen que ser ejemplo, ojalá que no pase nunca, pero en algún momento con esta impunidad llega a pasar algo, que sepan que hay alguien atrás que los va a ayudar y los va a apoyar. Y que se aprende una lucha, aprende la otra. Por eso Norita dijo una frase que en realidad creo que viene de Cromañón, que es por los que no están, por los que vendrán y por los que sí estamos. Exacto. Y es un buen resumen. Cromañón. Nos late. Cromañón. 20 años de lucha. Todos los 30 en la retaguardia. Bien, así terminamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas, en este caso en un programa especial como episodio 1, recordando todos los 30, la masacre de Cromañón, con familiares, con sobrevivientes, con quienes estamos ayudando. O sea, el próximo 30 de mayo habrá otro programa respecto a Cromañón, aquí en la retaguardia. Chau, buenas noches. Gracias, Julio Pardo, la 690. Gracias, Nachito, acá en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes por siempre estar acá. Chau. Gracias. Chau. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Oh,